12 y 10 minutos, iniciamos aquí, así lo muestra esta sintonía, nuestro espacio Cosa de Todos, que los ofrecemos cada jueves y en el que vamos contando con la participación tanto del equipo municipal de gobierno como de los diferentes grupos políticos que integran la corporación municipal. Hoy ya les comentábamos en el arranque de la mañana que llega el turno al equipo municipal de gobierno en concreto y vamos a conversar durante los próximos minutos con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, que ya nos acompaña al otro lado del hilo telefónico. Isabel, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio en el que van a tener, por tanto, la oportunidad nuestros oyentes en el día de hoy de trasladar las preguntas, las sugerencias, propuestas que deseen a la propia alcaldesa de Ubrique, que ya decimos nos acompaña hoy, y todo ello pues a través de las distintas vías de que disponen, por supuesto, además de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, nuestro correo electrónico, las redes sociales y WhatsApp a través del teléfono móvil, lo recordamos, el 607 48 87 75. Ya tenemos alguna pregunta que nos han dejado nuestros oyentes y ya saben, iremos acumulando un buen número. Les pedimos por favor que lo antes posible nos vayan enviando esas cuestiones y bueno, pues calcularemos un poco el tiempo necesario para además en la primera parte quedarnos con novedades en lo referente a la gestión municipal. Y en ese sentido, Isabel, bueno, ya hemos perdido un poco incluso la cuenta en cuanto al tiempo que hace que desafortunadamente no tenemos que hacer referencia a la pandemia con picos de incidencia dependiendo de cada época del año. Desde un tiempo para acá ya hemos visto con esa sexta ola incidencia muy elevada, que hoy, si te parece, podemos comenzar por ahí porque hemos conocido los datos de hoy que publica la Junta de Andalucía. Apunta 8 nuevos positivos en el caso de Ubrique y, bueno, desde la perspectiva general, ¿no?, viendo esa tendencia, se sigue a la baja y la tasa baja ya de esa barrera de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. En el caso de Ubrique se situaría ahora en 981,6 casos por cada 100.000 habitantes. Isabel. Pues la verdad es que, Juan Carlos, mira, es también, bueno, pues tener la vista puesta, ¿no?, en la recuperación de todo lo que está haciendo esta sexta ola. Es cierto que está haciendo estragos, sobre todo desde la perspectiva, ¿no?, del desabijo que está ocasionando a tanto a determinados servicios, a empresas y a las propias familias, porque afortunadamente, como hemos reiterado una y otra vez, pues la alta, ¿no?, vacunación que se ha hecho en este caso, hablando de nuestra localidad, pues hace que la mayoría de la gente pues afronte la infección o la enfermedad del COVID de una manera más leve y más segura, aunque también hay casos que son bastante duros, ¿no? Pero al igual que se dice eso, pues es cierto que se ha notado la convulsión, ¿no?, de esta sexta ola al término de la fiesta navideña. Nosotros estamos asistiendo a todo lo que es una gestión, ¿no?, de retomar todo lo que son las reuniones de primeros de año, la poder planificar distintas cuestiones municipales, y es continuo, ¿no?, a aquellas reuniones que cerramos y que se caen bien por ser contacto estrecho y, por tanto, guardando cuarentena, o bien por ser directamente afectado del COVID. Y bueno, yo creo que es una buena noticia porque las cifras que estamos viendo pues son espeluznantes, ¿no? Superar la tasa de 1.000 pues nos lleva a imaginar la repercusión y la envergadura de lo que es la pandemia en este enero de 2022 y bueno, ver cómo se van actualizando también esos datos, que aunque todos sabemos, ¿no?, los datos no reflejan la realidad que tenemos en los pueblos, porque como también se informaba, pues el autodiagnóstico, ¿no?, que muchas personas estamos haciéndonos test para comprobar si tenemos o no la COVID, y también la tramitación y la comunicación a través de la aplicación de Salud Responde, que a veces cuesta bastante el poder hacerlo. pero si bien en esos casos te sirven como baja laboral, pues son datos que no son oficiales por parte de la Junta de Andalucía y, por tanto, no se introducen en los datos municipalizados. Así que las tasas, si eran altas, todavía tenemos que tener en cuenta que son más bajas de lo que la realidad es, ¿no? Y yo creo que en Ubrique pues lo hemos estado viviendo. Han sido semanas atrás de diversos negocios cerrados, un ambiente en la calle, ¿no?, de una presencia de gente más reducida, es decir, se ha notado perfectamente, sí, sí. Y se está notando, ¿no?, las secuelas de esta sexta ola. Ahora, dicho todo eso, pues que vayan pasando los días, las semanas, y vayamos ya estabilizando esos datos, vayamos recuperando, pues es un aliento, ¿no?, a que ojalá ya sea el momento de ir reduciendo toda esa afección de manera tan amplia y tan colectiva y podamos ir pues haciendo, ¿no?, que es lo que al final todos esperamos en esta situación, seguir haciendo una vida personal y laboral lo más normal posible. Así que hoy es un buen dato, esos 8 nuevos positivos, como tú decías, que se incorporan. Le deseamos, pronta recuperación y que sea síntoma leve lo que padezcan. Y bajamos de la tasa de 1.000, que yo creo que ya lo hemos dicho también en varias ocasiones, ¿no? Si en la tasa de 500 se nos ponían las alertas activas, pues imagina, ¿no?, lo que supera la tasa de 1.000. Y parece, ¿no?, que yo entiendo que en estos días pues irá reduciéndose poco a poco esa tasa y ojalá tanto Ubrique como el resto, ¿no?, de la provincia y de la comarca pues vayamos normalizando y esta pandemia se reduzca ese número de afectados de manera tan masiva. Recordar además hoy jornada importante, hoy el sábado, en general, ¿no?, cualquier día, siempre que se coja cita para vacunarse, pero especialmente esta tarde el centro de salud abre sus puertas, recordemos, para la vacunación sin cita previa, ¿no?, tanto esta tarde como el sábado por la mañana, así que importante, ¿verdad?, en ese proceso que además, como todos conocemos, ha sido muy importante para evitar más gravedad, si cabe, de esta sexta ola, ¿no? Así es, Juan Carlos, y felicitar una vez más. Yo creo que la vacunación ha sido un ejemplo claro de la rapidez que en Ubrique al menos pues se han hecho, ¿no?, por parte de toda la organización del área, del centro de salud, de todos los sanitarios, y ya son varias convocatorias que en función de la franja de edad que va tocando esa dosis de recuerdo, pues van poniendo jornadas de tarde y mañana para que sin cita aquel que tenga, aquella persona que tenga disponibilidad y cumpla el llamamiento, ¿no?, sobre todo en criterios de edad y que no haya tenido el COVID en los últimos días y facilita, como digo, la vacunación. Los que estamos ahora en el tramo de edad que somos llamados, ¿no?, a esa dosis de recuerdo, pues estamos yendo con plena normalidad, sin ningún tipo de problema, cogiendo la cita para esta vacuna y es importante que se siga reforzando porque es lo que estamos diciendo, ¿no? Es lo que está demostrando que al menos en cuestión de salud pues parece que podemos aguantar el tipo un poco más, que no es poco. Bueno, pues todo ello, ya decimos, en el marco un poco de la situación ahora mismo en torno a la pandemia. Nos vamos a ir quedando, por supuesto, también con otra serie de novedades, en definitiva, temas que son destacados dentro de lo que es la gestión municipal y el día a día en estas fechas. Algunos de esos temas incluso lo estoy viendo un poco de reojo en el gran número de preguntas que está llegando ya, más de una decena en cuestión de unos minutos. Y estoy viendo por ahí alguna pregunta tiene que ver con aparcamientos. Es precisamente uno de los de las cuestiones que Isabel Gómez quería comenzar abordando, ¿verdad? Es quizás el que tenemos todos en mente desde hace ya mucho tiempo. Evidentemente es un problema en Ubrique por su propia orografía, por diferentes condicionantes, pero está claro, ¿no?, que también el cerramiento del Llano del Prado pues hace que nos venga todo a la mente, bueno, pues esa problemática aún con mayor fuerza. Querías comenzar haciendo referencia a esa problemática, ¿verdad? Pues sí, Juan Carlos, porque es verdad que se está creando, pues un sentimiento, yo diría que colectivo, en torno a que el problema de aparcamiento se está agravando, ¿no?, en estos momentos en los que una buena bolsa de aparcamientos que teníamos en un llano de titularidad privada, pues se ha cerrado para la urbanización de toda esta parcela y está generando, como digo, inquietud por parte de todos los vecinos y vecinas de la localidad. Yo entiendo perfectamente este problema, somos muy conscientes de la dimensión, ¿no? Y de lo que es el interés para nuestro pueblo de dotar a Ubrique en la medida de nuestras posibilidades de aparcamiento, y en ese sentido yo sí quisiera destacar, porque ahora parece, ¿no?, que no se ha hecho nada, o que al revés, a la par que viene el cierre de esta bolsa de aparcamiento, es cuando tendríamos que hacer algo. Y yo tengo que defender, además, porque yo creo que es un tema que necesita un debate sosegado, un debate que los partidos no lo utilicen con efecto también partidista, como estamos comprobando declaraciones, ¿no?, determinadas declaraciones de portavoces de grupos municipales que además han ostentado responsabilidades de gobierno, y no hacer esos mensajes simples que no demuestran ni la realidad de lo que este equipo de gobierno ha hecho y seguramente ni tampoco lo que han hecho los demás, ¿no? Entonces yo creo que este debate tiene que ser un debate sosegado donde se tiene que considerar por parte de todos, ¿no?, determinadas cuestiones. Hay que compartir reflexiones, hay que compartir también que actualmente los coches siguen aparcando en Ubrique frente a diciembre, cuando se cerraba, ¿no?, inicialmente el llano por las actividades que se han desarrollado allí, pues la gente ha seguido aparcando sus vehículos, seguramente mucho más alejados de los destinos a los que van, bien sean de sus domicilios, de sus trabajos, algo que entiendo perfectamente, pero los coches de Ubrique siguen aparcando normalmente en espacios públicos. ¿Qué ocurre? Pues que Ubrique tiene un gran problema, que no es solo por la falta de espacio municipal para desarrollar acciones que vayan a la creación de aparcamiento, sino también por el gran número de vehículos que tenemos y también por la forma de movilidad que tenemos los ubriqueños y ubriqueñas, que hacemos un gran uso del vehículo, y eso también se comprueba a raíz de comparativas, ¿no?, de datos con otros municipios. Y yo creo que aquí lo que hay que plantear primero es una, y ahora la abordaremos, una defensa de lo que hemos hecho antes de diciembre de 2021, desde 2015 que entramos, hemos generado un número considerable de aparcamientos nuevos, y yo creo que eso hay que también ponerlo en valor, porque nosotros no venimos a trabajar ahora cuando se ha cerrado el Prado, ¿no?, sino que venimos trabajando estos 6 años y medio prácticamente que llevamos, pues en intentar de cada oportunidad donde hemos visto poder crear una bolsa nueva y también donde hemos podido reordenar todo lo que son las calles, hemos hecho hueco para que se aumenten las plazas y, por tanto, el número de vehículos que aparcan en la vía pública. Creo que en todo este contexto, y yo a los ubriqueños y ubriqueñas, que comparto perfectamente su demanda, por eso le hemos prestado tanta atención desde el 2015 hasta hoy, también hay que visualizar, ¿no?, que los ayuntamientos pues tenemos que responder a las demandas de nuestros vecinos y vecinas, tenemos que mejorar nuestros pueblos, nuestros barrios, pero es verdad que focalizar como si el ayuntamiento tuviera que garantizar espacios públicos y gratuitos para el aparcamiento de los vehículos, es verdad que no es una competencia directamente municipal, que, como digo, no quita que esa preocupación y esa respuesta que queremos dar desde el ayuntamiento no exista. Pero es verdad que nos acostumbramos en muchas ocasiones a darle un valor por costumbre, por idiosincrasia, por cómo somos, por cómo venimos también aparcando, como si la obligación, entre comillas, fuera totalmente, de cumplimiento estricto, ¿no? Entonces, tú te pones a hablar muchas veces, porque en esto hemos consultado y hemos compartido esta inquietud. Tenemos con la Diputación ahora un plan de movilidad urbana sostenible que se está redactando, y es verdad que, por ejemplo, todos los fondos europeos van enfocados a que los aparcamientos son los que en la vía pública prácticamente menos recursos destinan a ese tipo de iniciativas. ¿Por qué? Porque entienden que las ciudades tienen que ir dirigidas más al concepto del peatón, a la seguridad y accesibilidad de las personas. Y lo que nos recomienda todo el mundo, incluso la Diputación en aquel punto inicial de la redacción de este plan, pues que buscáramos lo que se le llaman aparcamientos disuasorios, ¿no? Yo el otro día en Medina, pude comprobar, pues bueno, que hay una gran bolsa de aparcamiento, pero claro, está afuera de, que son aparcamientos disuasorios también, para los oyentes que entiendan los conceptos que estoy intentando de compartir, pues que tú haces un número considerable y a partir de a las afueras de, del casco urbano, y a partir de ahí la gente deja el vehículo y tú tienes que tener diseñado esa accesibilidad, ¿no?, desde el aparcamiento para que la gente transite de manera pues caminando, andando y ojalá que utilizando otro tipo de transporte, ¿no? Entonces, es difícil que en Ubrique tengamos esos espacios públicos y municipales para destinarlos. Tienes otra prueba, ¿no?, de cómo muchísimos ayuntamientos lo que hacen, porque las inversiones son de un volumen más que importantísimo cuando hablamos de aparcamientos subterráneos, y la manera de hacerlo y lo que hace todo el mundo es, yo hago la inversión, ¿no?, de aparcamientos subterráneos, y lo que hago es pues adjudicárselo a una concesionaria, a alguien que sepa de ejecución de aparcamientos subterráneos, y explotan luego esos espacios. Es decir, que al final los aparcamientos subterráneos terminan siendo plazas que se tienen que pagar por parte de las personas que vayan a utilizarlas. De hecho, me extrapolo, ¿no?, a hace unos años, de como decía, en estos momentos pues hay portavoces o los grupos están utilizando a su juicio lo que puede ser una crítica política, que yo, bueno, puedo entenderla, pero es verdad que hay determinadas aseveraciones, ¿no?, que se hacen con mucha facilidad, que sí tengo que defender porque no comparto la visión que hace. Entonces, yo creo que cuando ya en los últimos años del último gobierno, en torno al 2011 del Partido Andalucista, recuerdo que se hizo unos carteles de una magnitud bastante grande de aparcamientos subterráneos que se iban a hacer en la zona del jardín y del ayuntamiento. Y bueno, vimos aquellos carteles puestos, tenían valoraciones económicas, si no recuerdan la gente que nos está escuchando, pues había directamente una venta de plaza de aparcamiento, pero que además en Ubrique no era una venta, sino que al ser sus suelos y también debido a que la titularidad sigue siendo municipal, pues estábamos hablando de lo que eran concesiones, y la gente en Ubrique no tiene el concepto de yo pagar por algo que no voy a ser propietario, que no voy a tener escritura, sino que simplemente es una concesión administrativa por parte del ayuntamiento. Y aquello que se supone que iba a revolucionar pues el mundo de los aparcamientos, pues quedó en poner esos grandes carteles y poco más, ¿no? Entonces digo que esa es otra alternativa. Yo creo que en todo este contexto de un problema tan importante como pudiera ser los aparcamientos, como lo ha venido siendo siempre, yo creo que no de una manera más acuciante, pero sí que donde se ha quitado la bolsa de aparcamiento es una zona estratégica de Ubrique por la cercanía a distintas partes de la localidad, pero hay que seguir trabajando en todas las opciones que se tienen. Y una de las alternativas pudiera ser esa, pero al final yo creo que el ayuntamiento siempre hemos apostado, ¿no?, desde el tiempo que llevamos, en intentar sacar un número de plazas quizás más reducidas, pero que atiendan a lo como los ubriqueños y ubriqueñas creemos que tenemos que ser atendidos, que son espacios públicos, gratuitos y aparcar vehículos. Pero de ahí a que el ayuntamiento tenga que ser directamente responsable de ver dónde aparca tu coche, pues bueno, es complicado, ¿no? Como digo, tendremos que estar atendiendo y trabajando este asunto y como hemos venido también creando esa bolsa de aparcamiento. Se me viene directamente por las 24 o 26 plazas de aparcamiento que hicimos ahí en el jardín, que era una buena zona de aparcamiento. Se me viene a la memoria pues todo también aquí en la parte de La Vega, del PP1, que mejoramos y acondicionamos distintas parcelas para bolsa de aparcamiento en toda la parte del Val de Andrés, para entendernos. También gracias a la hermandad que nos permitió que el ayuntamiento pudiera hacer ese uso para ofrecérselo a nuestra ciudadanía, y ahí estamos hablando de una treintena de algo más de una treintena de aparcamientos. Habilitamos de manera provisional todo lo que es el circuito o el escalestri, como le llamamos informalmente, no coloquialmente aquí, habilitamos las distintas parcelas anexas para que la gente pudiera aparcar y también salían algo más de 40 aparcamientos. Esa zona además tenemos prevista acondicionarla con esa subvención que ya hemos explicado varias veces en Radio Ubrique, que es una subvención de mejora de espacios productivos, y vamos a condicionar definitivamente lo que van a ser bolsa de aparcamiento, todo lo que es el entorno del centro tecnológico, bien hecha y con optimización del espacio. Porque en eso ocurría también en la parte de aquí de la avenida, ¿no? Del Garciago, de todo lo que es los entornos de la Vega, pues hemos reordenado el tráfico de manera que hemos optimizado, ¿no?, el espacio público con mayor número de aparcamientos, porque hemos podido, en vez de tener, pues, bueno, poner aparcamiento en batería, que te permite un mayor número de vehículos aparcados. Todo lo que es la parte también de Roderno, y por eso insisto, también recuerdo cuando, años atrás, ¿no?, que no estábamos gobernando, pues estos mismos que nos critican, lejos de crear aparcamiento, lo que hicieron fue quitar un gran número de aparcamientos del casco antiguo, por una cuestión estratégica, por lo que estamos diciendo también, porque los cascos históricos tienen que ir más dirigidos a lo que es el acceso peatonal, pero se hicieron una gran sangría de aparcamientos en el casco antiguo sin dar respuesta alternativa ninguna, que nosotros criticamos en su momento. Y nosotros siempre que, es decir, lo que hemos defendido, que cuando tú, dentro de tus competencias, eliminas aparcamientos, sí tienes que ir trabajando en una alternativa mínima de buscar un número de plazas similares en otra zona o una zona cercana. Cuando estamos hablando de zonas privadas, ¿no?, donde hemos podido estar aparcando y ahora no, pues se complica un poco más todo, porque la planificación no se puede hacer si tú no tienes un terreno municipal sobre el que intervenir. Y entonces, en ese sentido, Juan Carlos, yo creo que la gente de Ubrique tiene que entender que nosotros seguimos trabajando. Yo creo que vamos a sacar, es el momento de hacerlo, ¿no? Ese recuento de plazas de aparcamiento, que no me equivocaría si digo la cifra de que hemos generado unas 300 plazas de aparcamiento nuevas con todo el sistema de reordenación y las distintas bolsas que hemos puesto a disposición, seguramente deficientes, seguramente que no atienden a todo lo que necesitaríamos, pero que el equipo de gobierno viene trabajando desde el 2015. Los aparcamientos para nosotros no es un problema en diciembre de 2021, es un problema que abordábamos desde la llegada al gobierno municipal, porque sabemos que es uno de los retos más importantes del municipio. Y ahí tenemos que seguir trabajando lo que estamos diciendo, alternativas son todo espacio municipal que puedas optimizar para reordenando o modificando todo lo que es el circuito de tráfico para que haya mayor número de aparcamientos, parcelas directamente a disposición como bolsas de aparcamiento, acuerdos con privados, que es la parte más complicada, porque ahora mismo nosotros tenemos pues varias reuniones, ¿no?, con distintos propietarios de distintas parcelas para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo para el uso de aparcamiento. Creo recordar, bueno, y es importante también hacerlo, que lo que son los aparcamientos de la calle Ronda y en la Calera, pues también nos tocó a nosotros, después de esa disposición que hizo el titular, ¿no?, del aparcamiento al ayuntamiento a cambio de una serie de mejoras en la parcela, pues cuando venció los años que se tenían por parte de la adjudicación del propietario, pues hemos acordado con la propiedad el sistema de compensación, como lo teníamos puesto en el Prado, que es ni más ni menos, pues bueno, una compensación de lo que supone esa parcela de carga, ¿no?, en impuesto, en IBI, al propietario, pues compensárselo por el ayuntamiento. Tú me dejas que lo usemos, los ubriqueños y ubriqueñas, y tú no te cuesta, ¿no?, en nada esa parcela hasta que usted pues quiera urbanizar o haga o construir o lo que entienda que tiene que ser. Y tenemos reuniones diferentes con diferentes propietarios y vamos a también a trabajar esa alternativa. Está la alternativa, como estábamos diciendo, que yo no la voy a desdeñar, lo que pasa que luego los números son los que son. Cuando tú te pones a calcular cuánto cuesta hacer un aparcamiento subterráneo y cuánto tendría que pagar la persona que fuere por una plaza de aparcamiento para amortizar esa inversión, los números son altos. Y entonces nosotros no hemos tenido también la oportunidad, porque igual que otros gobiernos, ¿no?, se han atribuido lo que es la realización de aparcamientos de privados, pues bueno, yo ojalá, ¿no?, muchos de los privados pues hagan esos aparcamientos para el municipio, que al final se trata de aparcamientos titularidad privada y que además pues consta, ¿no?, de ingresar bien a través de venta o de alquiler esas plazas de aparcamiento. estamos trabajando todas esas líneas y esas alternativas, pero como vengo diciendo, desde el 2015 hasta la fecha no hemos parado ni cejado de buscar todo, bueno, pues cualquier espacio para poder optimizarlo, y la Plaza de las Palmeras, por ejemplo, era uno de los espacios que entendíamos estaba pues mal utilizado, ¿no? Estaba desaprovechado, en lo que pues ordenarlo y el poder pintar dónde va cada vehículo para optimizar ese espacio, pues nos permite que haya una bolsa de algo más de 220 aparcamientos en una zona que pudiera ser aparcamiento casi disuasorio, pero que está cerca, ¿no?, de toda la zona comercial más importante de Ubrique. Y seguiremos trabajando en esta línea, la calle Pasadilla, ¿no?, con calle Curtidores, ya esos aparcamientos los olvidamos, ¿no?, o todo lo que fue la urbanización también, y por tanto el número de aparcamientos de la zona de Azorín, pero la gente al final, una vez que hacemos eso, que fue una de las actuaciones además muy demandada por el pueblo de Ubrique, la conexión de Curtidores y Pasadilla, la eliminación del centro de transformación, optimizar ese espacio para el aparcamiento, claro, al paso de los años la gente se acostumbra a tener ese aparcamiento y ya no recuerda, ¿no?, cuando se puso en funcionamiento, pero nosotros sí lo tenemos muy presente porque han sido gestiones que no hemos cejado de realizar desde que llegamos, y vamos a seguir trabajando como venimos haciéndolo, y estoy convencida que a lo largo de estos meses, de este año, vamos a seguir teniendo resultados como venimos obteniéndolos hasta esta fecha. Bolsa de aparcamiento, que ya digo, yo lo del jardín es que no es cualquier cosa, hacer estas 24 plazas de aparcamiento en esa ubicación, yo creo que fue también una visión importante por parte del ayuntamiento, y sacaremos, como digo, yo creo que es el momento en el que está este debate muy a flor de piel. Tendremos que dar los datos que tiene el ayuntamiento con respecto al trabajo que hemos realizado desde que llegamos, y es una cuestión en la que estamos, como siempre, no desde diciembre de 2021, sino desde que entramos en el 2015 trabajando. Y luego, pues para que todo el mundo conozca cuáles son las alternativas de aparcamientos en la localidad, porque si dijéramos que es que el ayuntamiento tiene una parcela pública municipal para poder hacer una enorme plaza bolsa de aparcamiento, pues ojalá, ¿no? Ojalá el problema fuera los recursos, Juan Carlos, porque es que en esta ocasión no hablamos ni de que el problema sean los recursos económicos, sino que el problema es los espacios, que no los hay, no los tenemos, y es complicado. Pero bueno, nosotros estamos con distintas líneas de trabajo, creo que alguna va a salir bien, y bueno, y tendremos oportunidad de generar plazas de aparcamiento en Ubrique, de seguir generando, diría. Pues conectamos esa cuestión con un poco el origen de que se haya recrudecido, podemos decirlo de esa manera, ¿no?, esa problemática de aparcamiento, lo que es la urbanización, el cerramiento de la parcela del Llano del Prado por un privado, como, bueno, pues es su derecho, evidentemente, y bueno, pues los trabajos ahora mismo que se están desarrollando de urbanización de lo que es esa zona a nivel privado, llegarán en su momento, pero ahora mismo también de conexión, ¿no?, de redes, y te quería preguntar por eso mismo, ¿no?, el trabajo que veíamos ayer, obligaban a cortar el tráfico en ese punto, y que parece esto se va a mantener hasta mañana viernes, ¿no? Bueno, pues es la idea, Juan Carlos, porque claro, todo lo que es la urbanización de esta unidad de actuación supone, bueno, pues dotar, ¿no?, de los servicios a toda la parcela, y en este caso estamos hablando en el ámbito de agua y de todo lo que es la red, y claro, necesitaban hacer el corte de calle para atender, ¿no?, a todo el proyecto de urbanización, y con toda la provisionalidad, ¿no?, del cambio del tráfico en toda esta zona. Se tenía en principio por parte de los privados pues una semana de trabajo. El concejal de urbanismo estuvo reunido también con ellos y hablando para ver si pudieran agilizarlo lo máximo posible, y en principio se han puesto un objetivo de 3 días que terminaría mañana. Yo creo que se va a llegar en tiempo y van a ser estos 3 días de distorsión, ¿no?, del tráfico, del sentido de la circulación en toda la zona colindante al Prado, y esperemos que mañana ya esté lista. Y hablando de esto, porque es verdad que en el pleno, pues bueno, pues preguntaba, ¿no?, el portavoz del Grupo Popular al concejal de urbanismo, que es lo que se iba a hacer en esta unidad, y el concejal, como es normal, pues estuvo contextualizando, ¿no?, en el momento en el que se encuentra este proyecto de urbanización, que lo que estamos diciendo es dotar de servicios tanto de agua como de electricidad, ¿no?, a todo lo que es la parcela, y luego dependerá, ¿no?, del propietario lo que vaya a seguir haciendo y en qué tiempo. Yo creo que además una manera muy gráfica es la parte de Azorín, ¿no? Cuando se hizo el proyecto de urbanización, pues se urbanizó y al final pues el propietario, en vez de construir, lo que hizo es un cerramiento para hacer ahí una bolsa también de aparcamiento, y bueno, pues no sabemos tampoco al final cómo terminarán haciendo y lo que construirán los propietarios, lo que sí le aclaraba por el ámbito de lo que es el uso, ¿no?, del suelo, que es residencial, y por tanto pues a futuro supongo que algún día irán, pero ¿en qué momento? Pues no lo sabemos, si la idea de la propiedad es construir de manera inmediata o no, eso dependerá de las licencias de obras que vayan a solicitar en función de lo que vayan a hacer, y ahora mismo lo que tienen en marcha y en vigor pues es el proyecto de urbanización para dotar de servicios a la parcela. Así que, al menos para hacernos una idea, sí que es solo residencial y, por tanto, van viviendas en ese punto. También un poco porque es la pregunta que seguramente todos nos hagamos. ¿Cómo va a quedar, digo, en cuanto a imagen, según lo que la norma urbanística ahí permite, un lugar muy cerrado o hay espacios abiertos? Ya indicabais que va un bulevar, ¿no?, en esa zona, ¿no? Sí, bueno, va un bulevar y va todos los aparcamientos de superficie que podamos poner en lo que es la calle principal del Prado, subiendo desde la Plaza Castella, bueno, por el margen derecho, y ahí va una zona de bulevar. Se estaba perfilando también el tema de las especies arbóreas que se van a hacer, en fin, la terminación de todo ese espacio público. También irá un parque infantil que está diseñado ya y también preubicado, visto dónde se va a instalar, y prácticamente todo lo que será el interior de lo que es toda la bolsa, ¿no?, o toda la parcela del Prado, pues ya lo que serán es de sus calles, sus acerados, y ya en función de lo que vayan construyendo, Juan Carlos, porque vuelvo a insistir, ahí ya puede haber, no hay un único propietario de esta zona, sino que son diversos y algunos a lo mejor construirán y otros no. Y vuelvo a insistir lo de Azorín, por el privado, ¿no?, pues se hizo hace ya, no sé, si 5 o 6 años, y sigue habiendo, no hay un edificio que es el residencial también, ¿me explico? Entonces eso va a depender muy mucho de lo que tengan previsto, de las cuestiones que tengan que valorar los distintos propietarios. A lo mejor hay algunos, como digo, que desarrollan su parcela, su parte, ¿no?, de la parcela, y otros que no. Así que el interior será conexiones normales de viales, y ya sobre todo dejar una amplitud, porque como sabemos la calle del Prado es una calle que ahora cuando a futuro, ¿no?, y cuando sea esté construida, pues se quedaría una calle digamos muy condensada, ¿no?, de edificios, y por eso se planificó todo este bulevar en el margen derecho desde la Plaza de Castilla subiendo, vamos, lo que colinda con la propiedad, y hacer una zona de, bueno, pues que dé aire, ¿no?, a toda esa posible volumen de construcción que habrá algún día. ¿Qué número, por finalizar con este tema, pero hasta qué número de plantas se puede construir en esa zona? Pues creo que es baja más 3. Más 3. Digo un poco porque todo eso nos ayuda a, claro, a hacernos una idea un poco, ¿no?, de cómo puede quedar la zona, aunque habrá que esperar, lógicamente, pero claro, bueno, pues sí que hay zonas de viario público, un parque infantil, como comentabas, no van a ser solo bloques de pisos, sino que hay bueno, pues claro, espacio ya previsto. Y luego, Juan Carlos, eso también en la toda la parte también de que se nos olvida de la remodelación, ¿no?, que hicimos del Trebujena, con todo esa rotonda artificial para la mejora del tráfico en la localidad, y también se han habilitado plazas de aparcamiento nuevas que antes no se disponían, porque era una plaza que no tenía, además, la parte de abajo de conexión con la calle Sol, pues aparcamiento solo en un lado, ¿no? Y bueno, pues también alguno más habrá salido. Te quiero decir que luego al final te pones a mirar las distintas actuaciones y vamos sumando un poco pues ese número de aparcamientos que, insisto, se han estado trabajando. Comentabas, ¿no?, que dentro de la problemática de aparcamientos, el principal obstáculo, y bueno, como todos podamos imaginar, ¿no?, es una cuestión de espacio, pero que en el plano económico, sin embargo, sí que habría posibilidades. Y en ese sentido, ¿no?, querías hacer referencia a la gestión económica y la situación económica actual del ayuntamiento, ¿no? Sí, porque yo creo que hoy en el programa, con esto de que no pude estar tampoco con vosotros la semana pasada, por todo lo que me va llegando, ¿no?, de inquietud de la ciudadanía, de los concejales y concejalas del equipo de gobierno, digo, pues mira, intentar de tratar los temas de actualidad, como son los aparcamientos, y también, ¿no?, estas cuestiones que yo creo que las obras, porque sabemos del malestar de muchos vecinos y vecinas por la tardanza en culminar las obras, cosa que es verdad que nos desespera a todos y que el ayuntamiento, si tuviera instrumentos, digamos, legales porque faltaran a lo que son las adjudicaciones, pues tomaríamos las medidas, pero es que no es el caso. La cuestión muchas veces, igual que ahora hemos comentado este acuerdo, ¿no?, entre parte de intentar minimizar los días de alteración del tráfico normal de todas las calles del Prado, pues nos ocurría también con este caso con la barriada Mirasierra. Llegábamos a un acuerdo de que el adjudicatario intentaría agilizar, pero bueno, tiene sus plazos luego de ejecución, y es verdad que hay una zona, yo creo que ha sido la clave, ¿no?, de cierre por el tema de la acometida que tenía que hacer, que era la última parte de ejecución del proyecto. Claro, cerrado una calle sin poder entrar los vehículos y demás, llega a ser desesperante, y lo comparto plenamente. Y lo decía Juan Carlos en pro de los recursos económicos, porque yo creo que tenemos que retrotraernos, y no sé si habría antecedentes, que tendríamos que irnos, yo creo, que a los primeros años de casi de democracia, ¿no?, de los ayuntamientos, para que el volumen de inversión en el municipio pudiera compararse con el volumen de obras que estamos realizando este equipo de gobierno. Eso tiene una parte buena, que es que hemos hecho actuaciones increíbles, ¿no?, y que además algunas de ellas con carácter histórico y demandado de nuestra localidad, hemos apostado por dotar de equipamiento, de disfrute, de parques infantiles, de calistenia. Cuando terminemos la plaza ya ministro Fernández Ordóñez, que queda bien poco afortunadamente ya, es decir, que hay que retrotraerse mucho para comparar esos niveles de inversión que está teniendo Ubrique, sobre todo y fundamentalmente gracias a la Diputación Provincial. Y ahí también ese guiño, ¿no?, con nuestro diputado provincial, que gestiona una de las áreas más importantes para los ayuntamientos y que además pues nos sirve muchas veces de enlace, porque también es fácil, ¿no?, afortunadamente, pues nuestra atención por parte de los distintos diputados y diputadas y presidencia. Yo creo que las subvenciones nominativas, ¿no?, que la Diputación Provincial le ha dado a este municipio es considerable, añadido además del momento, porque si lo de las inversiones, el volumen de inversiones, tengo duda, lo que no tengo duda de que no hay un equipo de gobierno que haya recuperado o que haya dotado o que haya adquirido patrimonio público, porque estamos muy acostumbrados a que los ayuntamientos, y lo hemos vivido, ¿no?, hemos enajenado las plazas de aparcamiento del mercado, las parcelas industriales, las viviendas, ¿no?, que rehabilitamos en la barriada del jardín, y estamos muy poco acostumbrados a que los ayuntamientos intenten de adquirir patrimonio para el pueblo de Ubrique, y en eso no hay antecedentes, como digo, de lo que fue la adquisición del señor Capitol y también de lo que es el espacio cultural en donde estaba ubicado el Papel London, ¿no? Y eso es patrimonio para el pueblo de Ubrique. Habrá gente que diga o que entienda que no es una actuación que le agrade o no le ve la finalidad oportuna o no comparte que tengamos que dotar a Ubrique de una sala de ensayo, pero en el ámbito cultural somos conscientes del gran número de personas que se dedican a la creatividad musical y creo que es un servicio que el ayuntamiento puede ofrecer de manera clara. Y en esa, todo de la mano, como tú bien decías, de la situación económica. Aquí hay, mira, cuando en el 2007 me presentaba por primera vez como candidata a la alcaldía de Ubrique, ya ha llovido un poco, recuerdo mucho la crítica feroz, ¿no?, que tenía especialmente del entonces Partido Andalucista, que era tremendamente agrio, ¿no?, en las críticas, lo llevaba además a un terreno muy personal. Yo creo que por eso hoy día aún así, ¿no?, cuesta muchas veces de llegar a entender el motivo de esas críticas que se limitaban

la empresa mixta, en fin, todas esas obligaciones en la primera parte y trabajar luego en un saneamiento de las cuentas. ¿Y por qué lo puedes hacer? Porque las necesidades que estás teniendo de inversión en el municipio, estás consiguiendo que den fruto las gestiones que tanto esfuerzo, tanto tiempo de todo el equipo de gobierno, de los concejales y concejalas, de los distintos técnicos también municipales y personal administrativo, lo consigues por otro lado. Si no, esto es imposible. Es decir, esto de bajar deuda y hacer inversiones a mansalva, eso es imposible, ¿no? Pero se hace porque hemos compatibilizado y hemos compaginado los distintos objetivos municipales. Y en el aspecto de las obras, pues estamos aconteciendo a una crítica que yo asumo, desde luego, faltaría más, de determinadas, algunas muy concretas, como la de Mirasierra, que es cierto que yo ya, esto me pasaba como ministro Fernando Ordóñez, ¿no? Llega un punto en el que me da apuro decirle a los vecinos y vecinas el tiempo que tenemos previsto para que se termine, porque luego te quedas con la palabra en la boca. Pero no es por dejar el ayuntamiento, es que hay una serie de condicionantes que te limitan cuando las empresas empiezan a establecer la falta de material, por ejemplo, el encarecimiento de una obra que tú diste inicialmente, pues se ha encarecido y entonces a ellos les supone un reajuste de toda su adjudicación. Y son cuestiones que luego, si en el ámbito de contractual de la adjudicación que tú has hecho no se saltan uno de las condiciones, ¿no?, de ese contrato, pues no puedes hacer prácticamente nada, sino como el que se queda esperando al electricista, al fontanero, y perdonarme, los electricistas, fontaneros, no estoy diciendo más que al contrario, que es un servicio muy demandado, y a veces alguien te dice que te va a atender en una semana y te sigas esperando un mes y medio, porque las circunstancias se sobrevenían y porque a veces no llega al punto de poder tomar medidas de represalia o de lo que sea. Ya de todas formas, Mirasierra le queda poco. Nosotros vamos a intentar sentar a los vecinos para las dos o tres cuestiones, como decía, que queremos cerrar, aparte de este plan provincial, como compromiso del ayuntamiento, y luego, como estábamos comentando, el volumen de obra que hace que muchas veces pues la desesperación, ¿no?, que la molestia, es que todos queremos que las cosas se arreglen, pero es que el tiempo de ejecución suele ser un factor, ¿no?, que incomoda mucho, como es lógico, a los vecinos y vecinas. Y Ubrique, pues cuando dicen lo tienen levantado por la falta de planificación, no, lo tenemos levantado porque hemos conseguido un número de inversión más que importante en este año de golpe. Estamos ahora en ese gasto de los 800.000 euros, un volumen de inversión, insisto, que de manera directa es muy difícil encontrar en otros momentos, y claro, eso supone que donde vas actuando, pues vayamos generando alguna molestia, pero que mira que luego ya van terminando. De hecho, también Antonio Vega, ¿no?, en todo lo que era el bloque número 5, que teníamos la demanda de aquella parcela donde se utilizaba como aparcamiento, ahí también habrán salido unos cuantos aparcamientos más. Pues hemos pavimentado toda esa zona, que era un compromiso que teníamos asumido y ya al fin hemos podido cumplir. Y bueno, y hemos también pintado los distintos aparcamientos y allí, por ejemplo, pues también se han mejorado esas plazas, ¿no? En definitiva, Juan Carlos, un compendio. Yo creo que los gestores municipales tienen que estar, primero, protegiendo a nuestra gente, más en pandemia. Yo creo que el término protección en pandemia se ha redoblado, ¿no?, su valor, donde además no hemos, desde 2015 hasta ahora, no hemos subido ni un solo impuesto. Yo el otro día había alguien que me comentaba que del catastro que le iban a subir, es que una cosa son las revisiones catastrales, que individualmente, bueno, pues el catastro hace, ¿no?, revisiones de oficio. Hay, a lo mejor, zonas construidas que no están incluidas en el catastro y que tienes que actualizarlo. Eso el ayuntamiento, entre comillas, no tenemos culpa, ¿no? Nosotros lo que sí tenemos la decisión es en el porcentaje, ¿no?, bueno, en el tipo del impuesto de bienes inmuebles, que no lo hemos tocado desde que hemos llegado. Ni ese, ni el impuesto de vehículos, con todo lo de la gente que está diciendo lo de los aparcamientos, que si no, el impuesto de vehículos no lo hemos subido ni un solo céntimo, ni euro, desde el 2015 que estamos gobernando. Entonces, hemos compatibilizado esa protección económica y social dotando de un mayor número de servicios en el ayuntamiento. Yo no se me puede ir una de las actuaciones más importantes para nosotros, como fue el Centro de Atención Infantil Temprana, que conseguimos tenerlo en la localidad. Distintos servicios, como digo, que vienen a ayudar, ¿no?, a cubrir, que nuestra gente pueda estar más atendida y más cómoda. Y en equipamiento, como digo, yo, si son capaces de decirme cuando se han construido y se han remodelado espacios públicos en pro del disfrute de la ciudadanía, yo es que creo que sería muy complicado que me saquen datos mejores de lo que ha habido en este 2015 al 2022. Pendiente de muchas cosas faltaría, que si lo hiciéramos todo, pues sobraríamos, ¿no?, el resto de futuros equipos de gobierno en el ayuntamiento, porque los retos, además, tú vas cumpliendo y vas dando soluciones y van surgiendo otros o se van ampliando los mismos que tú estás atendiendo, ¿no? Entonces, pues compatibiliza, como digo, todo eso con una reducción de la deuda del ayuntamiento para dejarlo perfectamente saneado y que pueda, no este equipo de gobierno, sino los futuros equipos de gobierno, tomar decisiones con respecto a las actuaciones que se puedan hacer en nuestra localidad. Pues yo creo que es importantísimo, a la par que conseguimos un volumen de recursos, ¿no?, ajenos al ayuntamiento, más que importante. Así que, bueno, yo creo que hoy venía con esto de los de ser primeros de año, ¿no?, con vista también a todo lo que va a ser la planificación de este 2022, pues decirle un poco, a transmitirle a la gente que nuestra filosofía de gestión va a seguir siendo la misma. ¿Y cuál es? Pues en base a esto es como estaba explicando, de objetivos, ¿no?, que tenemos en el ámbito municipal. Luego, el de siempre, el de estar con nuestra gente, el de atenderla, el de darle respuesta, sí o no, que darle respuesta no sea siempre entendido como positivo, sino atenderle y explicarle en los casos en los que no podemos hacer lo que se nos requiere, y creo que, bueno, y estar colaborando, ¿no?, con todo nuestro tejido asociativo y de distintos colectivos, pues para dar respuesta también a esas necesidades que nos van planteando, y hablando y dialogando, y no cerrándonos, como decía. Nosotros entramos en un 2015 que no dimos ni un titular, ¿eh?, porque siempre rechaza esa forma de hacer política, y como digo, parece, ¿no?, que entre las generaciones que nos vamos incorporando lo vamos consiguiendo. No hacíamos ningún gran titular de esos que se suelen hacer cuando se entra a gobernar, ¿no?, en cualquier administración, de las gerencias, ¿no?, de lo heredado, siempre con aspecto negativo y de crítica. Yo creo que nosotros hemos dedicado lo justo y necesario a la confrontación, y otra cosa es que es verdad que cuando uno es criticado, ¿no?, y a veces de una manera, digamos, muy populista, pues tengamos que defendernos y explicar las cosas, pues yo creo que con seriedad, con tranquilidad. Pero nosotros huimos de todo lo que la confrontación, que muchas veces nos provocan, y atender esta situación. Y todo es un esquema, Juan Carlos, y ya voy terminando para que vayamos dando paso a las preguntas, en el sentido de que, mira, todo lo que son los fondos europeos, que ahora estamos, ¿no?, todos tan expectantes, que iremos informando conforme vayamos avanzando, tenemos distintas convocatorias abiertas, de momento casi todas del Gobierno de España, que la Junta de Andalucía tendría que ir sacando las suyas, que, por cierto, claro, tú ves los titulares de que, bueno, se va a denunciar, ¿no?, el reparto de fondos europeos en nuestro país, cuando se comprueba que, independientemente del signo político de la comunidad, pues hay un reparto que cumple los objetivos que Europa pone, y a eso me refiero. Pero ves y sientes continuamente la confrontación, cuando Europa, la filosofía que tiene, y en estos fondos europeos lo vamos a ver, son cuestiones de nuevo modelo de gobernanza, donde significa que se tienen que tejer, ¿no?, todas las relaciones, colaboraciones desde el ayuntamiento con su tejido social, con la ciudadanía, donde el protagonismo lo tiene el ciudadano, como tiene que ser. Y yo creo que en eso, pues mira, los que estamos ahora en activo en la política, pues parece que vamos puliendo nuestras diferencias y nos vamos centrando sobre todo en lo que coincidimos para trabajar de manera conjunta por Ubrique. Y yo, sin problema, reconozco que en los casos en los que se implican, pues, especialmente el Grupo Popular y especialmente el Grupo Ciudadano, porque son, ¿no?, sus partidos los que están gobernando en la Junta de Andalucía. Y como digo, yo no tengo reparo en cuando hay que reconocer si la Junta de Andalucía atiende un problema de Ubrique, pero tampoco tengo reparo en criticar cuando la Junta de Andalucía entiendo que no está acertada, ¿no?, en las determinaciones. Y yo creo que eso es el camino que tenemos que seguir trabajando los que nos dedicamos a la política, para que no olvidemos que al final estamos aquí para nuestros vecinos y vecinas, que muchas veces nos exigen más allá de nuestras responsabilidades, que muchas veces también nuestros vecinos y vecinas, bueno, pues gestionan negocios colectivos de los que son plenamente responsables, y que el ayuntamiento lo único que hace es cumplir las normas, y eso no es ni tener fijación por nadie, ni hacer un seguidismo, ni una coacción hacia nadie, sino que ahí, bueno, pues tenemos que cumplir las normas de las que nos hemos dotado todos, y el ayuntamiento muchas veces de manera indirecta pues tenemos que hacerlas cumplir, como no puede ser de otra manera. Y otra cosa es que se diga que el ayuntamiento es el responsable, ¿no? El responsable es el titular del que haga, ¿no? Lo bien o mal hecho de la parte a la que se dedique. En definitiva, que la relación con la gente, nosotros queremos seguir estando preocupados y sobre todo hablando, debatiendo y dialogando, porque todo lo que se ha mejorado en Ubrique se ha mejorado gracias a lo que nos han apuntado nuestros vecinos y vecinas, ¿eh? Hay muchas cuestiones que nosotros vemos. Es verdad que él está gestionando lo municipal, normalmente te permite adelantarte a las cuestiones, por eso decía que lo del aparcamiento de diciembre de 2022, nosotros lo venimos trabajando, de 2021 lo venimos trabajando pues durante 6 años, ni más ni menos, para que llegado este momento, porque tarde o temprano tiene que llegar, pues hubiéramos hecho el mayor número de aparcamientos posibles, que seguro son pocos y que se tendrá que seguir trabajando, pero que muchas veces las propuestas y las mejoras nos vienen de, oye, alcaldesa, oye, concejala, mira, es que está esta zona, a ver si pudiera. Y los vecinos y vecinas aportan muchas iniciativas y propuestas como las que comprobamos en este programa también, más allá, como tiene que existir siempre la crítica. La crítica, como digo, con la coletilla constructiva, ¿no?, que es aquella, elimina la parte agria, que muchas veces también la exposición, pues cada uno como es, pues expone de manera agria, pero te quedas con la, yo incluso cuando los términos, ¿no?, de las conversaciones no te encuentras a gusto, pues estoy diciendo, porque a lo mejor hay una tensión elevada, pero no significa que dejes de escuchar al otro, sino que lo que tienes que hacer es discernir de lo que no importa, que es de la opinión con respecto a la que habla, ¿no?, o al gobierno municipal, y quedarte con lo que te está intentando de transmitir, que es un problema, o es una propuesta y es una solución. Así que eso es lo que nos toca en este 2022, y bueno, ya seguir trabajando en esa línea, ¿no?, que yo creo que es la clave, que es lo que nos identifica y es lo que muchas veces pues también hay que resaltar, ¿no?, en lo que está uno y para lo que está. Pues después de estas cuestiones que hemos abordado, vamos a aprovechar estos últimos minutos para quedarnos con las preguntas que han ido llegando por parte de nuestros oyentes. Así que, Isabel, creo que hay una veintena de preguntas al menos. Vamos a intentar pues dar cabida a todas ellas, comenzando, por ejemplo, por la zona del Caldereto. Un oyente comenta que fueron a limpiar de maleza y rozar una zona concreta de esa barriada y, sin embargo, otras zonas se han dejado sin limpieza ni desbroce, y pregunta al respecto. Bueno, yo creo que es importante saber cómo intervenimos rápidamente. Parque y jardines normalmente lo hacemos a través de directriz, es decir, petición del ayuntamiento, oye, tenemos que limpiar esta zona, y muchas veces a través de instancia. No sé, y cuando hay un volumen de trabajo que te lo permite, cuando vamos a una zona le damos un repasito a toda la zona, nos pasa igual con obra. Lo que he manifestado más de una vez, que cuando vamos a un punto intentamos de mejorar toda la zona, para no dejar esos parches que luego, oye, han arreglado esta parte de la acera y han dejado esto mal, ¿no? No han puesto la farola que estaba rota y han puesto, en fin, lo que parece razonable. Yo preguntaré si es que es un trabajo que se tiene previsto y todavía no se ha hecho, que puede ser, porque además yo creo que me lo comunicaba la concejala de Parque y Jardines, que estábamos en esa limpieza, yo creo que fue ayer o antier, con lo cual puede ser que es algo que todavía no esté terminado o si lo está. De todas formas, decirle a los vecinos y vecinas que nos escuchan que, bueno, a través de la aplicación de Mejora Ubrique puede dar parte, ¿no?, para que se limpien esas zonas y tenerlo en cuenta por parte del ayuntamiento cuando cerramos los tajos de trabajo con básica. Hablando de aparcamientos, hacíamos referencia a esta problemática antes, hay varias preguntas al respecto. Por ejemplo, ¿no se podría llegar a un acuerdo o con el dueño del Olivar para allanar varios tramos y hacer aparcamientos? Yo agradezco, de verdad, mira, y todos los puntos que nos vayan a apuntar, ¿no? Lo he dicho antes, tenemos varias reuniones con distintos propietarios de distintas parcelas para ver si somos capaces de llegar a algún tipo de acuerdo. Así que lo agradezco, porque es lo que estamos haciendo. Queremos hablar con ellos, plantearles y bueno, a ver, las zonas al final, las que están libres todos lo vemos, ¿no? Podemos imaginar qué zonas son. Así que a ver si alguna da sus frutos y podemos hacer alguna bolsa medianamente apañada. En referencia a Mira Sierra, ¿no? Te referías antes a esta zona. Sí, sí. Dice, ya que está esta obra, las escaleras del bloque 2, en el entorno, creo que apunta, ¿no?, de la escalera del bloque 2, ¿por qué no se hace una rampa? Yo creo que la rampa ya estaba vista para delimitadas, ¿vale? Para atender determinados bloques. Nosotros vamos a terminar lo que es esta adjudicación, estas actuaciones en concreto, y vamos, como decía, a ver con los vecinos dos o tres cuestiones que tiene el ayuntamiento. Sí, yo ahora mismo no soy capaz de ubicar el bloque ni en la zona exacta que está, pero bueno, donde nosotros podamos intervenir, y ahora mismo estamos allí en Mirasierra, que sea, bueno, una cosa razonable, ¿no?, que no estemos hablando de miles y miles de euros, y podamos hacerlo respetando también la normativa con respecto a las pendientes y tal, pues por supuesto que lo tendremos en consideración, porque la accesibilidad para nosotros también es importantísima. De hecho, los convenios que hemos firmado, ¿no?, con la asociación de Discovery, que hemos mejorado todo lo que es la parte del esto, el acceso de al Tribujena, que vamos a mejorar todo el acerado de la radio, de la biblioteca y demás, la accesibilidad para nosotros, bueno, pues es más que importante la apuesta que tiene este gobierno municipal, así que si podemos hacerlo lo vamos a tener en cuenta. También sobre aparcamientos, la concienciación ciudadana, ¿no? Dice un oyente, ¿por qué los municipales no dan un toque de atención a las personas que aparcan ocupando dos plazas de aparcamiento? No hay civismo. Ya, yo creo que quizás, el otro día también lo comentaba con el concejal, no sé, hay que hacer quizás alguna campaña, es verdad, la policía podría dar toque en este o mil temas. Muchas veces lo hacen y al final la gente no lo tiene en cuenta, como no sea que haya una medida, digamos, coercitiva, que por desgracia es que ocurre. Ahora, me parece tan fuerte que, sabiendo todos y cada uno de nosotros el problema que hay, y cuando vas a aparcar y ves a alguien que se come dos aparcamientos, es verdad que entra, bueno, da mucho coraje, porque dices tú, además, si fuera alguien ajeno al problema que tenemos, pues bueno, el pobre la habrá hecho, la pobre sin voluntad, ¿no? Pero estoy con ella de que tenemos que ser todos cívicos e intentar de optimizar los espacios, que por eso es tan importante para nosotros pintar los aparcamientos, para que al menos oriente dónde tiene que aparcar cada uno y la policía pueda tener el instrumento de dar el toque de atención y, dado el caso, si tuviera que llegar a lo que tuviera que llegar, ¿no? Más cuestiones. Piden también la limpieza del arroyo de los Nueve Caños. La limpieza, bueno, no sé en qué estado estará, diré que lo miren y lo vemos, ¿vale? Y una pregunta muy concreta, pero que también, ¿no?, pasa por la cabeza de todos al hilo de el cerramiento del Llano del Prado. ¿Dónde va la feria este año? Eso lo estuvimos diciendo, y permitirme que me sonría, porque yo no sé si te acordarás, Juan Carlos, yo creo que tú seguro, la feria, bueno, cuando se supone que 2020, ¿no?, la terminábamos 2019 y ya venía el rum-rum, ¿no?, de que el Prado había comentario, que iban a urbanizar, y bueno, ahí estuvimos valorando determinadas ubicaciones para el número de, sobre todo, las atracciones, ¿no?, que como saben, la Plaza de las Palmeras, pues si ponemos las casetas, como siempre se ha hecho, pues bueno, donde nos llevamos las atracciones infantiles, pues seguramente pudieran seguir manteniéndose también en la zona en la que están, y lo que tenemos que ver, permíteme el término de atracciones juveniles, ¿no?, todo lo que iba en el Prado, claro está, y estuvimos viendo pues determinadas ubicaciones cerca de la zona, no con un espacio en superficie igual, con lo cual estamos hablando que lo mismo, pues aparte de dónde lo pondremos, que eso lo tendremos que analizar en todo este tiempo que resta, pero estuvimos valorando y a lo mejor tienen que venir un menor número de atracciones hasta que se tenga un espacio mayor, o poner el mismo número pero distribuidas, ¿no?, en distintas zonas, que es lo que no nos gustaría, porque es verdad que el problema de la Feria de Ubrique es eso, que los cacharros por un lado, las casetas por otro, un plan general que venía a determinar un recinto ferial único, pero que lo tenemos ahí paralizado y en manteca, en prensa del informe jurídico de la Junta de Andalucía, y deseando que se apruebe, pues claro, no nos ocurren estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí ya tuvimos un trabajo anterior, nos pasaba como lo de los aparcamientos, como decía, para nosotros no era diciembre de 2021 el problema, sino que es algo que venimos trabajando por inquietud, y lo del Prado es que sabíamos que en algún momento tenía que llegar, y también estuvimos viendo lo de las atracciones. Todavía es pronto para decirlo y para ver la valoración y al final cómo lo vamos a poder hacer. Pero como alternativa sí que ya parece que se ha apuntado, pero tampoco hay muchas más, ¿no? La orografía de Ubrique es la que es, claro. Zona de Hipersol, Avenida Diputación hacia la por la parte de la piscina. Sí, toda la parte de la piscina, que era la parte que más nos gustaba, pero al final era la superficie, en fin. Y bueno, lo de Hipersol, que es obvio, es que es la zona donde tenemos un espacio más abierto para poder hacer esas atracciones, ¿no? Todo eso lo está valorando el concejal. Buenos días. En la calle Real se sacaron unos pivotes para realizar una obra en una casa La obra ya se acabó este verano y los pivotes siguen sin ponerse. ¿Cuándo se van a volver a poner los pivotes? Bueno, pues esa pregunta concreta relativa a un punto de la calle Real. Vale, pues preguntaré a ver qué ocurre. ¿Para cuándo estará operativo el camión de obras? Porque desde que se abrió esta última bolsa de trabajo aún no ha entrado nadie, dice esta persona. Se han entrado, como que no, si la bolsa de trabajo termina... La bolsa de trabajo que tenemos abierta deberíamos de renovarla, si no me falla la memoria, para otoño de este año. Con lo cual, después del tiempo que serán los 2 años mal contados que llevemos de vigencia, seguro que hemos contratado a conductores, segurísimo. Puede preguntarlo en el ayuntamiento o en la misma página, no sé, Juan Carlos, si tú podrás entrar, en la misma página municipal ponemos el informe de todas las contrataciones en las distintas categorías y tienen que venir contrataciones de conductores. Es cierto que tuvimos la avería que mientras que se estuvo reparando el vehículo de obra, pues acudimos a un servicio tercero para el vehículo, ¿no? Y poder seguir trabajando en las distintas obras, pero se han hecho contrataciones y se seguirán haciendo. Un oyente pregunta otra de las cuestiones, ¿no?, que se están planteando sobre todo estas semanas. ¿Dónde se va a ubicar el mercadillo? Pues el mercadillo estamos ahí esperando, ¿no?, el informe también de los servicios técnicos y de la policía. Nosotros, y a través del concejal de urbanismo y primer teniente de alcaldesa, que es el que ha estado coordinando un poco todo este asunto y forma parte de la comisión de comercio ambulante y la concejala de comercio, pues le han planteado, ¿no?, a todos los comerciantes del mercadillo las distintas opciones. Juan Carlos, las distintas opciones pasan o bien por la pista de furbito, ¿no?, del pabellón y también de todo el acerado del propio pabellón, por tanto la calle Fernando Gavilán, el Alberti, que en el parque Rafael Alberti, que es la zona que más le gustaba a ellos, y también en la zona allí del Hipersón. Yo, es verdad que esto pues hay que esperar, como digo, al informe técnico. En el Alberti se nos preavisa, ¿no?, de que seguramente tengamos un problema de estructura, es decir, de peso, en cuanto a que la plaza pueda soportar todos los vehículos, porque el problema ya no son los puestos, sino que las furgonetas se convierten en parte, ¿no?, del puesto como tal, y sobre todo aquellas que son de cortinas y este tipo de productos. Y entonces parece que, bueno, el cálculo de carga de la plaza en el parque Rafael Alberti, pues puede ser que no cumpla para que vayan todos los puestos del mercadillo. Entonces estamos esperando que nos digan los servicios técnicos los que pueden entrar en las distintas zonas, nos informen de cuál es la mejor de las opciones y la policía, porque pudiera haber, ¿no?, trastornos de tráfico. Si hablamos de Fernando Gavilán o la zona del pabellón, pues estamos hablando de que el tráfico una parte se alteraría, en fin. Entonces estamos esperando esos informes para ya valorar con los comerciantes cuál sería la ubicación. Que es verdad que yo se lo decía, al final incluso estábamos haciendo los aseos, ¿no?, que también era demandado por parte de ellos en la Plaza de las Palmeras, pero bueno, es que lo que no podemos sacrificar que los aparcamientos de la Plaza de las Palmeras, como decimos, más de 220 plazas de aparcamiento municipales gratuitos que tiene el municipio, pues se vaya alterando y tengan que estar retirando la gente sus coches en los días previos, ¿no?, al mercadillo y demás. Un trastorno que no nos parece lógico y ya está, vamos a buscar esas alternativas y en cuanto tengamos la valoración técnica de la policía, pues tomaremos la decisión política. Seguimos, un oyente quiere saber qué beneficio, dice, obtiene el ayuntamiento con la economía circular, si este beneficio va a recaer en el ciudadano o en las arcas municipales. También quiere saber la opinión de la alcaldesa con respecto al fracaso, según este oyente, de este programa en otros pueblos cercanos. Bueno, yo no sé qué beneficio se refiere. La economía circular no es un proyecto de beneficio. La economía circular, lo que hace este proyecto en la Sierra de Cádiz, digamos, es manifestar, ¿no?, todas las infraestructuras. De hecho, vino el presidente de la Junta de Andalucía el jueves pasado a poner la primera piedra de la planta de tratamiento que se va a ubicar en Villamartín, dentro de este proyecto, ¿no? Entonces, la economía circular lo que hace es un mapa de necesidades de infraestructura para atender todos los tipos de residuos que generamos en los pueblos y, como estamos comentando, con un objetivo muy claro, que es el de la separación. Nosotros, Europa, vamos, además que eso va a ser ley, estamos hablando que la ley andaluza de economía circular está ya trabajándose para aprobarla. Vamos a tener un marco normativo obligatorio del Gobierno de España para marzo y Europa ha establecido pues esa directriz, ¿no?, a todos los países miembros, donde el sistema de gestión de los residuos cambia radicalmente. Y claro, nosotros lo que vamos a hacer es implantar el modelo que nos van a obligar, y lo que hemos hecho en la Sierra de Cádiz es adelantarnos a esta obligación normativa, y lo que nos ha permitido de dotarnos de recursos económicos y de inversiones públicas para poder hacer todas estas infraestructuras. Entonces, aquí no es que, de momento, en la recogida, que me imagino que es a lo que se refiere este vecino o vecina, no sabemos qué tipo de beneficio o de reducción de los costes, ¿no?, que es lo que me imagino que estaba planteando, el servicio se ajustará a los costes que tenga el servicio, porque luego está otra norma que dice los servicios públicos no podrán generar, ¿no?, más recursos de lo que cuesta el servicio. Sí. Con lo cual, pues bueno, todo esto se ajustará en tiempo y es una pena, ¿no?, ver cómo en otros municipios, que también me preguntaba, la respuesta que ha habido con respecto al proyecto de economía circular. Esto es un compromiso que tiene que ser de toda la ciudadanía y de todos los grupos políticos, ¿eh? Eso lo tenemos muy claro. Y es una, yo creo que sería un flaco favor el que nos hiciéramos cualquiera, ¿no?, el poner en cuestión un modelo que, insisto, es que nos van a obligar. Es que no es algo que tú te lo puedas pensar. Entonces, viendo que va a ser obligatorio y que hemos sido capaces, a través de la Mancomunidad y de Básica, de conseguir fondos públicos que van a facilitarnos la implantación de todo el sistema, luego tendremos lugares, pues bueno, el puerta a puerta, ¿no?, que parece que es lo que en otros municipios ha generado un malestar, porque ya la orgánica, ¿no?, o la basura que tiramos no es todos los días, tú tienes que bajar cada día un tipo de residuo, y es verdad que distorsiona un poco todo lo que es el concepto, ¿no?, en la unidad familiar de los residuos, pero no todos los días tiramos basura. Lo que sí vamos a estar comprometidos, todas las familias ubriqueñas, como tenemos que hacer, pues a separar esos residuos e intentar pues que cuando vayamos a los contenedores, pues tiene que estar estipulado lo que se recoge cada día, porque cada día no puedes recoger todo, ¿sabes? Entonces, eso ha despertado en otros sitios pues un rechazo, que yo creo que es porque habrá habido algún tipo de uso interesado por alguna parte, porque es que esto no se lo puede uno pensar, esto tiene que ser así, ¿sabes? Entonces, bueno, pues nosotros ahora estamos en toda la campaña de difusión de lo que es el proyecto, del puerta a puerta, del compostaje, en fin, estamos trabajando con Básica y con la empresa adjudicataria de la Junta de Andalucía de todo el plan de comunicación y de formación a las familias ubriqueñas. Y esperamos, ¿no? Yo creo que Ubrique siempre hemos dado, yo en eso es verdad que hay que resaltarlo, ¿no? Siempre ha estado muy comprometido con todo lo que es el medio ambiente, y Ubrique ha sido uno de los municipios que ha liderado, no solo en la comarca, sino en la provincia, volúmenes de separación a una distancia importantísima de otros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, pues un sistema distinto que tendrá que pulirse, que la gente se tendrá que acostumbrar. Pero bueno, nosotros vamos a trabajar por implicar, ¿no?, a toda la ciudadanía, porque no puede ser de otra manera, y hacer que al final pues veamos, ¿no?, que es un sistema que no solo es respetuoso con el medio ambiente, sino que genera un número de empleo en torno a la economía verde, que también es importante. Proseguimos, por ejemplo, con la calle Ronda. Un oyente pide que se repinte esta calle para evitar patinar los coches. Dice que fue efectivo, pero que se ha desgastado. Sí. Mira, es verdad que además cuando estuvo allí el concejal de Obras y también el de Policía con algunos vecinos, ya previamente estábamos intentando localizar a la empresa que nos hizo esos trabajos, y sé que están intentando contactar con la empresa para que venga a hacer los trabajos. Lo que no he preguntado es si ya han quedado en algún día o cómo está la situación, pero tiene toda la razón y hay que volver a reparar esa materia, ¿no?, ese elemento que impide el deslizamiento. También, hablando de la calle Ronda, agradecen al ayuntamiento, hay un par de mensajes en ese sentido, la colocación de pivotes en los aparcamientos de la calle Ronda. Sí. Yo me tuve que disculparme ante los vecinos porque cerramos un día de visita, como estaba comentando, tanto del concejal de obra como el de policía, y yo iba a acompañarles, pero al final me salió un imprevisto y no pude ir. Y bueno, y estuvimos viendo esa demanda que nos hicieron los vecinos de calle Ronda, que la mayoría eran razonables, lo que compartíamos pues se está haciendo, y ya me decía también el concejal de policía que en vez de poner, en principio habían pedido como una baranda, pues en vez de poner baranda para si uno le da, pues tú sabes, al final el daño está, pues poner pivotes, porque es un elemento más cómodo, más rápido de poner y que también genera menos daño en caso de que uno le dé sin querer. Mm-hmm. Siguiendo con los aparcamientos y esos contactos con posibles propietarios, ¿no? Para zonas que se pueden habilitar como aparcamientos, dice un oyente, igual que se habló con los propietarios del Llano del Prado, ¿por qué no se habla con el propietario del Llano de la Plaza de Toros Antigua? Lo he dicho antes, lo que no había la relación de propietarios, pero bueno, tiene la persona que no la apunta, pues tiene buena vista, ¿no? En un sitio que desde luego sería idóneo para poder usarlo, así que ya iremos dando retorno de las conversaciones que vamos teniendo con los distintos titulares. Hablábamos en la barriada Mirasierra, apuntabas que pronto podrían acabar esas obras, es lo que pregunta un oyente, ¿cuándo se tiene pensado acabar? Mira, vamos a, como digo, siempre hemos intentado de que la cercanía, la proximidad, ¿no? En esto es tremendo. Vamos a intentar, en definitiva, convocar a los vecinos y vecinas, no a interlocutores de la barriada. Queremos verle la cara, al menos a los presidencias, ¿no? De los distintos bloques. Y yo, según esté la situación epidemiológica y, en fin, y el local, ¿no? Que normalmente vamos allí a la sede de ellos, nos permita el número de personas, pero al menos sentarnos con todos los bloques junto con la directiva de la Asociación de Vecinos y lo vamos a hacer ya, ¿eh? Si no es para esta semana que entra, será para la siguiente lo más tardada, porque ya, como digo, ya se va a terminar la parte adjudicada en breve, muy breve, y lo vamos a explicar allí, vamos a ver ya del tiempo que hablamos y ya lo que quedaría son los dos, tres cuestiones que queremos hacer por parte del Ayuntamiento para rematar un poco toda la actuación. Un oyente sobre la problemática de aparcamiento lo relaciona con el sello que se paga al ayuntamiento, dice, entonces opina que si no se puede garantizar dónde aparcar, que se debería abaratar ese impuesto del vehículo. Bueno, pues yo creo que hoy día, afortunadamente, ¿no? Cuando queremos informarnos tenemos distintos medios, muchas veces tenemos hasta formas de corregir la desinformación y bueno, yo le invitaría que busque en internet lo que es el impuesto de vehículo de tracción mecánica y nada tiene que ver con el sello. Es más, vuelvo a insistir, nosotros no hemos subido el impuesto de vehículo desde 2015 al 2022 y hemos generado nuevas plazas de aparcamiento. Entonces, no son cosas totalmente diferentes, que nada tienen que ver. El IBI del impuesto de bienes inmuebles es lo mismo, son por las titularidades que, ¿no?, que se tienen y el patrimonio de bueno, en este caso, pues los vehículos y nada tiene que ver con el número de aparcamiento. Es más, ese impuesto no se destina a la finalidad de la recaudación del impuesto de vehículos, no va a ni mucho menos a la realización de aparcamientos, sino que va como un ingreso general del ayuntamiento que lo puede destinar pues a eso o a cualquier otra cuestión, como venimos haciendo también a lo largo de estos años. Juan nos comenta que en la calle Juan Ramón Jiménez hay tres garajes con placa que no se utilizan ya para vehículos, sino como almacén para establecimientos de la avenida. Dice que si se retirara esa placa de garaje serían tres aparcamientos que se ganarían, que lo ha planteado, dice, por escrito a la policía y grupos políticos, pero que nadie le ha hecho caso. Mira, nosotros, el concejal, vamos, y desde el mandato anterior, hicimos además un trabajo con uno de los planes, que hay que felicitar tanto a las dos personas que teníamos en esta acción, hicimos un inventario, ¿no?, de, en este caso, de distintos, del mobiliario urbano con carácter general y también de los vados que tenemos en Ubrique. Para luego avanzar, que hemos ido avanzando, en detectar, ¿no?, aquellos vados que en su día se dieran porque se cumplían las condiciones para ser un garaje y hoy día no. Es cierto que normalmente cuando hay, pues las inspecciones que se tendrían ahora, ya tenemos el periodo de información, ahora tendríamos que hacer las inspecciones o tendríamos que ver, ¿no?, cómo hacer ese trabajo de comprobación. Yo me lo anoto. De todas formas, con vista a los vados, nosotros queremos darle una vuelta y, en fin, y buscar también bueno, pues esa necesidad de que los vados nos quitan, ¿no? En definitiva, un aparcamiento, y si no tiene un garaje, pues bueno, al final nos quita casi dos, diría. Pero me quedo con la zona que apunta, intentaré de que si ha presentado al ayuntamiento, al menos se le conteste tomamos constancia de su demanda, y es un trabajo que, como digo, está haciendo el concejal de Policía de Tráfico de inventariar, ¿no? O de, mejor dicho, localizar todos los vados del municipio y a ver luego si hacemos un plan de inspecciones o al final a ver cómo lo terminamos de cerrar, ¿no? Más propuestas sobre posibles zonas de aparcamiento. Señalan también los edificios en ruinas, dice, detrás de la ermita de San Pedro, la zona de Madre Coraje y el antiguo centro de drogodependencia, si se podrían hacer aparcamientos. Ahí estuvimos valorando en su día y es complicado. Ahí con todo la cuestión de, por ejemplo, del programa de Ciudad Amable, no sé si recuerdan aquella proyecto, ¿no?, que se presentaba por 1.200.000 euros, donde Ubrica al final no fue adjudicatario de esta subvención, y en la subvención lo que venía era a premiar la eliminación, digamos, de aparcamiento, porque entiende que tú quitas vehículos por el casco antiguo. Entonces, aquello tiene más una complicación de la zona donde se encuentra, que es casco antiguo, casco histórico, y bueno, y además, sobre todo, también en la zona en la que está, ¿no?, que quizás se pudiera compatibilizar, que también lo estuvimos hablando, una parte de aparcamiento, otra parte de edificio, pero sea lo que sea, toda esa manzana, para intervenir en ella, tenemos que concurrir a una inversión, subvención de otra administración, porque es de un importe más que considerable, ¿no? Nos vamos quedando sin tiempo, y la verdad es que tal y como vamos preguntando, rápido, ¿sí?, haciendo preguntas, van llegando más cuestiones, así que va a ser imposible completarlas todas, pero de todas formas la haremos llegar, se la trasladaremos a la alcaldesa de Ubrique para que tenga constancia de esas peticiones o quejas o cuestiones que plantean los oyentes, ya digo, dentro del conjunto, que es imposible hacer hoy referencia a todas ellas. Por ejemplo, una cuestión, un oyente dice la siguiente, por ejemplo, comenta que el, viene a decir que se baja la deuda pública, pero que pide que se relajen los impuestos a los ciudadanos. Dice que estamos pagando más en impuestos en basura o en impuestos en el sello del coche. No, el impuesto al sello del coche no puede estar pagando más. Vuelvo a insistir, no hemos tocado el impuesto. Nosotros no hemos tocado ningún tipo de impuesto. Agua y basura es diferente, porque son tasas y nos obligan a que el coste de esos servicios de agua y de basura se tiene que repercutir al ciudadano. Por eso hay que actualizarlo todos los años, el pago de agua y basura, que es lo único que sube en el ayuntamiento, porque sube el coste de prestación del servicio, no porque haya una recaudación que el ayuntamiento haya dicho subimos la recaudación y tenemos más dinero para gastarlo en otra cosa. No, es que además lo que tú recaudas en agua y basura tiene que ir al servicio. Tú no puedes recaudar de ahí ni un solo céntimo que te lo lleves a un arreglo de calle, para que me entiendas. Entonces, salvo esas dos tasas, que por normativa tienen que estar equilibradas y los vecinos y vecinas tienen que sufragar su coste, no hemos subido ningún impuesto en Ubrique. Entonces, y esto es como todo. Es verdad que la deuda, como hemos dicho, bueno, pues baja esos 7 millones de euros, 6 millones de euros, se dice pronto, pero nosotros lo que vamos a hacer no subir la carga impositiva, que ya más que con el paso del tiempo, hay que decir que si yo en un puesto de vehículo no lo subí en 7 años, con lo que ha ido subiendo el nivel de vida, yo el impuesto te lo he ido bajando año a año, ¿me explico? Porque estas cosas también hay que explicarlas con esa forma de que la gente, de manera didáctica, para que me entiendan, que cuando decimos que no hemos subido el impuesto es que lo hemos bajado, porque usted está pagando una proporción mucho menor a lo que es el coste del dinero hoy día. Entonces, yo me quedo, como es normal, como yo bien haría también, pues mira, pues entonces baje usted los impuestos, ¿no? Pero nosotros tenemos que seguir interviniendo, el ayuntamiento y el pueblo de Ubrique necesita también muchas inversiones, hay los servicios municipales hay que también atender, ¿no? Pues los compromisos de nómina y todo lo demás, entonces una cosa no quita la otra. Ahora subirlo no lo hemos subido y, como digo, a efectos prácticos, y cualquier economista te lo podría decir, lo hemos bajado porque ha ido perdiendo, ¿no? O depreciándose el valor durante estos 6 o 7 años. Y ya por concluir, un par de solicitudes de oyentes. Ya digo que hay más preguntas, pero es imposible atender a todas, así que las enviaremos de todas formas a la alcaldesa de Ubrique. Por un lado, piden más limpieza en el parque Rafael Alberti. Dice que se acumulan papeles y basura en alguna zona donde juegan los niños. Y en la zona del Algarrobal denuncia una situación de... comenta seguramente la coincidencia de que haya muchos perros en el entorno. Dice de que comenta un oyente que se escucha por las noches ladrar, provocan malestar en los vecinos por una perrera que parece que también hay con decenas de perros en la subida al Caldereto. Pues eso, que llame a la policía cuando tenga este tipo de molestia, y lo que hacemos es inspeccionar desde el ayuntamiento si está todo bien, si está haciendo algo que no debe, en fin, para tomar las medidas oportunas. Ahora sí, tenemos que quedarnos aquí 35 minutos sobre la una del mediodía. Ha sido un buen número de preguntas en las que hemos podido abordar, pero también en las que han ido llegando a la par en estos últimos instantes, así que ha sido ya imposible. Agradecemos, no obstante, a los oyentes toda esa colaboración, esa participación, y lo dicho, las que se hayan quedado fuera, de todas maneras las trasladaremos a la alcaldesa de Ubrique para que pueda tener constancia de esas cuestiones que se plantean o esas propuestas. Isabel, agradecerte como siempre que nos hayas acompañado igualmente. Nada, gracias a vosotros, a los oyentes, por su participación. Siento que no hayamos llegado a todas, pero bueno, ya las veré cuando me la mandéis. Y nada, un fuerte abrazo a todo el mundo y a cuidarse mucho. Gracias. Gracias, igualmente. Y de esta forma, además, ponemos el punto final a esta edición de La Mañana, porque enseguida llegará una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Recuerden que, esta tarde hay esa jornada sin cita previa de vacunación en el centro de salud a partir de las 3 y cuarto y hasta las 7 y cuarto de la tarde, vacunación frente a la COVID. Igualmente ocurrirá el sábado por la mañana. Volvemos mañana a partir de las 10:30 con muchos más contenidos. Hasta entonces, gracias por haber estado ahí. Buenas tardes.